Europa del año 553. Porque como que ya llegamos a Calcedonia y el quinto concilio es un concilio totalmente condicionado y explicable por las consecuencias de Calcedonia, esta larga época de las reacciones y las tácticas que se producen en torno a la definición de Calcedonia se puede explicar mejor como antecedente del quinto concilio, de una forma más sintética. Entonces explicaremos hoy de Calcedonia el quinto concilio y el quinto concilio. Con lo cual, la octava conferencia será fuera de la serie de los concilios, en algo que está por encima de toda la historia de la Iglesia, que es el San José, el patrón de la Iglesia Universal. Creo que de aquí, sin dedicaros una conferencia sobre San José, porque será la cuarta que doy aquí en Chile. Di una en la parroquia del Paseo del Bosque, porque el Sagrado Corazón, di otra en el Seminario Pontificio, en donde me invitaron sin saber exactamente qué querían. Yo pensaba que me querían hacer alguna entrevista así, un poco complicada, ¿no? Diríamos, no sé qué querían saber, no sé, como que a veces hay tanta curiosidad, que querían saber qué pensaba de la transición a la democracia y todas estas cosas, ¿no? Y esto todo el mundo lo sabe, yo pienso mal, todo lo que sea democracia pienso mal, Pero me sabía mal ponerles frenéticos, porque a lo mejor allí algunos piensan que es obligatorio para ser fiel a la Iglesia, posconciliar, fomentar la democracia. Yo no lo creo. Pero me pidieron que hablase de San José, que hablé de San José. Y entonces estoy invitado por una parroquia de Santiago, Padre Lanois, a hablar a sus feligreses, bueno, también de su local, también de San José, Y como San José hay muchas cosas por decir, Y algunas hay que decirlas en todas partes y otras se puede escoger líneas distintas. A vosotros os buscaré algo que sea lo más importante, lo más interesante, lo más consolador, ¿verdad? Y esto será la octava conferencia. Y hoy vamos a hablar de los resultados de Calcedonia y el quinto concilio. Cuando se dio la definición de Calcedonia, año 451, y ya antes, cuando el Papa León condenó a Eutiques y dio la razón al patriarca Flaviano, Nestorio, que estaba desterrado en Egipto, le llegaron las noticias por amigos suyos, que estaban muy felices de la derrota de Eutiques, porque Eutiques se presentaba él mismo como un defensor del concilio de Éfeso y un fidelísimo discípulo de San Cirilo, y como tal le apoyaba pues Dioscoro, el patriarca alejandrino. Y entonces Nestorio se felicitaba y decía que León de Roma había emprendido el camino de la verdad, y que si él no le escribía apoyándole y expresando su adhesión, es porque sabía que tenían el prejuicio contra él, porque el Papa Celestino había aprobado la condenación de Nestorio, su condenación en el concilio de Éfeso, y había apoyado a Cirilo de Alejandría. Pero ahora que se abría camino a la verdad, él prefería no estorbar, que no se supiese que él estaba de acuerdo, para que el Papa no se pusiese nervioso. Pero él siempre sostuvo que Calcedonia le había dado la razón. Esto, los más enemigos de San Cirilo, que los hay muchos hoy, los que escriben más en sentido de antipatía al concilio de Éfeso, cuando llegan a tener que decir esto de Nestorio, dicen, hay que reconocer que en lo doctrinal Nestorio no tenía ninguna razón, no se parece de nada. Y hay un dato, bueno, muchos. Primero, que el Espíritu Santo quiso que a las 4 de la madrugada se dijera que las dos naturalezas concurrían en una sola hipóstasis. Pero además la estructura de la profesión de fe de Calcedonia está hecha de tal manera que la palabra uno o uno y el mismo sale 7, 8, 9 veces, ya verán. Se ha de confesar uno y el mismo Hijo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad, Dios verdadero y el mismo verdaderamente hombre, consustancial al Padre en la naturaleza divina y el mismo consustancial a nosotros en lo humano, engendrado del Padre antes de los siglos y el mismo nacido de María Virgen, Madre de Dios. Ciertamente la comisión no quería poner Madre de Dios, pero los cirilianos lo exigieron y se lo tuvieron que poner. Todo eso, si unos no lo querían poner, eso no tiene nada que ver con si ellos, lo que la Iglesia recibe como doctrina de magisterio solemne definido es lo que se vota y lo que se promulga, pues no faltaba más. No sé si me explico, Si tuviésemos que interpretar los concilios según lo que hubiera querido que dijera el ponente de la comisión tal o el teólogo tal, que era muy prestigioso, no sé si me explico, Como decían algunos en el Vaticano II, lástima que Pablo VI sea un hombre tan débil, porque siempre, queriendo que la votación sea lo más amplia posible, siempre admite las enmiendas de los conservadores. ¿Me entienden cómo suena esta música? Pues todos los documentos del Concilio Vaticano II llevan muchas enmiendas de los conservadores. Si alguien demostrase que subjetivamente, como hombres de carne y hueso y hablando entre amigos, 1.500 obispos estaban furiosos de tener que votar con las enmiendas de los conservadores, pero si no los votaban con las enmiendas que el Papa imponía que se aceptasen, se hubiera retirado el documento de la circulación, ¿verdad? Y no hubiera habido documento. Por ejemplo, esto yo oí a un obispo sudamericano lamentar que se hubiese tenido que votar la colegialidad con la nota explicativa. Bueno, él podía lamentar lo que fuese. Sin la nota explicativa no se hubiese votado, porque la condición de la votación del capítulo de la colegialidad de los obispos era que se interpretaría según la nota explicativa impuesta por el Papa. Y como que el Papa es el que pone una cosa en la sesión o la retira, si los obispos le hubiesen dicho no queremos esta nota, pues no habrá declaración sobre la colegialidad, ya lo trataremos en el próximo concilio. No sé si me explico, ¿verdad? Si el concilio de Calcedonia, eclesiástico, es este que dicen todo esto, el mismo, uno solo y el mismo Cristo, una sola hipóstasis, uno solo y el mismo Cristo unigénito, es decir, 4 veces, 7 veces hay la palabra el mismo y 4 veces uno y el mismo, y 3 veces uno solo, un solo Señor. Más explícitamente antinestoriano no puede ser. Por otra parte, la fórmula dice que María es madre de Dios. De todos modos, lo que Nestorio veía es, por ejemplo, que por influencia de Teodoreto, su amigo, no se había dejado leer los 12 anatematismos. No se había dejado leer los 12 anatematismos. Lo cual no los condena ni los desautoriza. El quinto concilio los va a ratificar como fórmula dogmática. Mi maestro Orlandi siempre decía, muy importante, los silencios en el magisterio no tienen significado alguno, ni obligan a nadie. Si hubiese un papa, 2 papas, 3 papas, que personalmente le pusiese tan nerviosa la devoción al corazón de Jesús, que nunca quisiese emplear ninguna expresión referida a la devoción al corazón de Jesús, todo lo enseñado en la Miserentísimo Redentor de Pío XI tendría el mismo valor. Todos los devotos del corazón de Jesús tendrían el mismo derecho y deber de perseverar en ello. Y estos papas que hipotéticamente no pusiesen, no quisiesen saber nada de San Juan de Jesús, no se atreverían a suprimir sin duda las docenas de congregaciones que llevan el nombre del corazón de Jesús y que lo tienen puesto en su espiritualidad. Seguro que no aboliría el apostolado de la oración ni suprimiría la solemnidad de la Sagrada Corazón en la liturgia. ¿Me explico? ¿Me entienden? Por tanto, los silencios, que siempre además se exageran y se politizan y no quieren decir nada. No, el Papa no habla de esto. Bueno, ya hablará otro día, decía. Ya habló la Santa Sede. Nosotros somos fieles a la Santa Sede. Obedecemos todo lo que dicen. Lo que ahora dicen que callan porque ya no lo quieren. Ya lo veremos. Después de muchos años de oír decir a mucha gente que el Papa no hablaba del corazón de Jesús, salió toda una encíclica larguísima que era Laudato si. No sé si me explico. Ahora vamos a ver 100 años de silencio sobre los anatematismos de San Cirilo. 100 años de silencio romano. Y al cabo de 100 años, un concilio muy dramático, pero que condena a todos los que no acepten los 12 anatematismos de San Cirilo, que según el padre Siberta, desde entonces hay que reconocer como un hecho dogmático, que son expresión de la fe católica. Bien, lo cierto es que Nestorio le pareció muy bien. Los antiguos enemigos de San Cirilo, semi-reconciliados, algunos hipócritamente en el acta de unión del 463, se quedaron muy bien instalados en la Iglesia ortodoxa. Se separaban de Constantinopla, cuando Constantinopla se separaba de Calcedonia por conceder a los monofisitas de Egipto, y se volvían a unir los nestorianos en cuanto en Constantinopla triunfaba la ortodoxia calcedonita. Y las iglesias nestorianas no se separan hasta que ven que no hay nada que hacer en mantener la ficción de que el concilio de Calcedonia es contra Éfeso. Y entonces sí que se separan. ¿Me explico? En cambio, los monofisitas se separan enseguida y no se unen nunca más. Y como dije, y lo dice el Papa Pío XII en la encíclica Sempiternus Rex, los que no aceptaron Calcedonia, lo cual es muy trágico, pero sí, los que no aceptaron Calcedonia no eran en su mayoría herejes. Las iglesias de Egipto, Armenia con sus líneas litúrgicas, y sobre todo la iglesia de Siria, herejes. Las iglesias de Egipto, Armenia con sus líneas litúrgicas, y sobre todo la iglesia de Siria, llamada Jacobita, de un obispo Jacobo de Baradai, y porque ellos se querían remitir al apóstol Jaime de Jerusalén, estas iglesias tienen una cristología que es idéntica en el fondo que la ortodoxa y la católica. No obstante, son cismáticos y lo fueron desde entonces. ¿En qué se diferencia? Pues que ellos están convencidos de que Calcedonia es nestoriana y que el Papa San León fue nestoriano. Y nunca más se convencieron de lo contrario. Bien. La situación esta tensa produjo todo un largo siglo de acontecimientos que están escritos más o menos bien por un alumno mío joven que tomó las fuentes que yo le indiqué, pero está un poco la historia por ahí explicada, que es esto, la reacción del Oriente y la política de Bizancio. Yo no voy a detallar la historia, sino solo señalar algunos rasgos de ella y algunos momentos. El concilio de Calcedonia fue posible, como ustedes recordarán, porque al haber muerto Teodosio II y subir su hermana Pulqueria, casarse esta con Marciano, que era latino parlante, el ambiente que predominó en Constantinopla fue completamente distinto del que había tenido Teodosio con aquel favorito eunuco Crisafio, apoyando Eutiques, etc. Culturalmente, los historiadores lo dicen mucho, Calcedonia es el triunfo de la cultura griega y de la estructura política romana en aquel mundo. Es, diríamos, un concilio fuertemente occidental en su contenido. No obstante, este concilio sirvió, como ustedes saben, a Constantinopla para humillar a Alejandría. Humillar a Alejandría. Es la capital del Imperio Romano en Oriente, que humilla y deja de lado aquellos pueblos cristianos de Siria y de Egipto y de Armenia, que habían sido cristianos antes que el imperio. Armenia es la primera nación que se convierte todo el pueblo con su rey. Antes que Constantino diese libertad a la iglesia, ya había en el mundo un reino cristiano, que era el reino de los armenios. Por otra parte, el cristianismo se había propagado en Siria occidental y en Egipto, en todos los ambientes rurales, sedentarios o nómadas, y había entrado tardíamente en las grandes ciudades que había fundado Alejandro Magno, en Antioquía, Alejandría, etc., las ciudades helenísticas, en las que había tenido su gran fuerza el arrianismo, como recordarán, mientras el pueblo rural era ortodoxo, las ciudades eran arrianas. Y el Concilio de Calcedonia triunfa allí donde había triunfado el arrianismo sociológicamente, y es rehusado allí donde se había mantenido la fe de Nicea durante siglo y medio. Una cosa más trágica no puede haberla, ¿no? No puede haber una cosa más trágica. Dios permite las cosas así. La historia de la Iglesia tiene unas complejidades humanas históricas así. Yo se lo digo esto porque quisiera que ustedes supiesen que hay que ver la Iglesia sobrenaturalmente, ver el Espíritu Santo que la gobierna, e ir siempre pensando que los caminos de Dios son misteriosos y los caminos de los hombres también no son, y muchas veces están entreverados, ¿no? Porque claro está, Calcedonia es muy ortodoxo, pero el canon 28 quiere separar Constantinopla de Roma y someter el oriente cristiano a la capital del imperio, Constantinopla, lo cual es una intención perversa que termina en el cisma oriental. Y esto lo hizo el mismo concilio que definió las dos naturalezas. Pero la fórmula de las dos naturalezas, aunque el Papa no quería que la hiciesen, una vez hecha la confirmó porque era ortodoxa. Pero el canon 28 jamás lo aceptó la sede romana, por tanto no obliga a nadie. Pero los orientales cismáticos prescindieron de que el Papa no lo quisiera y fueron por allí. Y no solo los cismáticos, sino los emperadores y patriarcas constantinopolitanos, todos siguieron por el canon 28. Y claro, por tanto, hay cosas humanas malas que se entreveran con otras cosas buenas. El dogma triunfó con una terminología muy válida. Pío XII, la encíclica Sempiternus Rex, subraya la precisión del lenguaje que resultó de la enseñanza del San León y de la fórmula de Calcedonia. La palabra naturaleza se pone en la misma línea que la palabra esencia. Esencia o naturaleza. Y la palabra hipóstasis, sustancia, primera, sujeto, se pone en la misma línea que la palabra persona. Y así como en la Trinidad ya se decía, desde San Gregorio Nacianceno, bien claramente, y de San Damaso, una esencia o naturaleza y tres personas, hipóstasis o hipóstasis. Así en Cristo se dice una persona o hipóstasis, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo nacido del Padre antes que todos los siglos, y dos naturalezas. La naturaleza divina y la naturaleza humana. La naturaleza divina, según la cual es consustancial con el Padre. La naturaleza humana, según la que nace de María, Madre de Dios, y por la que es de la misma naturaleza que nosotros los hombres, ¿verdad? Y eso es la definición más admirable de Calcedonia. Pero en Calcedonia, además de lo dogmático, hubo unos hechos que ahora tengo que relatar. Aquellos obispos anticirilianos que Dioscoro de Alejandría en el conciliábulo latrocinio de Éfeso de 449 había depuesto de sus sedes, de Edesa y de Ciro, de Ribas y Teodoreto, el concilio de Calcedonia los readmite en la Iglesia Católica, porque Teodoreto ya condena a Nestorio, que antes no había hecho, y le restablece en sucede. Y tenemos de nuevo, son obispos católicos en comunión con el Papa, Teodoreto de Ciro e Ibas Teresa, que se habían pasado la vida diciendo cosas horrendas de San Cirilo de Alejandría, estoy diciendo que era hereje apolinarista, sinceramente, que no reconocía la humanidad del Señor. Y allí en Calcedonia no se juzgó propiamente la doctrina de Teodoreto Ibas, sino se juzgó de la legitimidad de su deposición, que había sido hecha con un atropello terrible y violencia, y se les restableció. Era un juicio, diríamos, singular sobre si un obispo tenía que ser obispo. Los juicios sobre cosas concretas que da la Iglesia, como no sean juicios como sobre hechos dogmáticos, por ejemplo, que Nestorio es hereje, que no se puede conservar la fe diciendo que María no es madre de Dios, que los 12 anatematismos de San Cirilo son expresión de la fe católica, hechos dogmáticos. Como no sean juicios sobre hechos dogmáticos, no son juicios infalibles. Se puede dudar de la validez de la consagración episcopal de un obispo. Se juzga y se dice que su consagración es válida. Esto no quiere decir que a lo mejor la consagración era nula. Se plantea la nulidad de la ordenación de un sacerdote. Y el tribunal dice que es nula la ordenación de un sacerdote. Esto no quiere decir que aquel sacerdote, por ejemplo, y sus abogados no hayan engañado a un tribunal eclesiástico, y aquel sacerdote que dicen que no fue ordenado, por ejemplo, lo fue. No sé si me explico. Para que vean concreto, ahora no vamos a hablar de este tema, ¿no? Pero un sacerdote español, Zubiri, planteó un proceso de nulidad de su propia ordenación sacerdotal y obtuvo una sentencia de nulidad. Entonces se casó porque se decretó que no era sacerdote. Es cierto que Zubiri, pues el tribunal eclesiástico dijo que no había sido válidamente ordenado, pero este juicio no es que sea infalible. No sé si me explico. Se puede obtener una nulidad de matrimonio con trampa y haciendo un grave pecado de engaño al tribunal, ¿no? Y si el juez a sabiendas juzga mal, pues hace un gravísimo pecado y fomenta el adulterio. ¿Entienden lo que digo? Pero la Iglesia tiene derecho a juzgar sobre los matrimonios y sobre las ordenaciones y sobre los obispos y todo eso, no faltaba más. Pero estos juicios no son infalibles. De todos modos, en Calcedonia se juzgó que Teodoreto de Ciro era legítimamente obispo y que había sido ilegítimamente depuesto, y que Ibas de Edesa era legítimamente obispo. Y en el Quinto Concilio, como veremos, no se quiso tratar de esto, y no se condenó ni su carácter episcopal, ni la legitimidad de sus sedes, ni a ellos como herejes. Pero se condenaron los escritos anticirilianos de Ibas de Edesa y de Teodoreto de Ciro. No se contradijo a Calcedonia, pero se dijo una cosa que en Calcedonia no se había dicho, que es que lo que habían escrito aquellos señores estaba muy mal. Esto se dijo porque era necesario aclararlo, porque si no, se invocaba la autoridad del Concilio de Calcedonia, no ya para la fórmula dogmática, sino para prestigiar a obispos que desprestigiaban a San Cirilo de Alejandría. ¿Comprenden la cosa? Bien. Es complejo, lo verán en la revista. Bien. Mientras vivió Pulqueria y Marciano, la cosa se aguantó bien, con tremendos alborotos, con manifestaciones, diríamos, de monjes multitudinarias que a veces fueron reprimidas por los pretorianos a punta de espada, con matanzas de monjes manifestándose contra Calcedonia y los ejércitos del imperio matando a los monjes si convenía, ¿verdad? También en Egipto los monofisitas anticalcedonitas pues asesinaron al patriarca Proterio, seguramente a instigación de Timoteo Euluro, que le sustituyó en el patriarcado, diríamos, el promotor del asesinato fue patriarca anticalcedonita, y el pobre patriarca calcedonita le costó la vida aceptar Calcedonia. La tensión religioso-política de odio nacional contra el imperio en aquellos años fue una cosa tremenda, tremenda. Enfadarse con la Iglesia siempre va mal. En aquellos años, yo se lo quiero decir con toda franqueza, las iglesias calcedonitas iban cuatro gatos que eran funcionarios imperiales. Me explico, en estas tierras tradicionalmente cristianas, que nunca habían sido heréticas y que les pareció que era herético Calcedón. Solo la colonia griega, diríamos, y los funcionarios del imperio en Alejandría iban a la misa ortodoxa. Los otros estaban todos como separados. No obstante, el odio religioso nacional de los egipcios contra el imperio solo sirvió a la larga para cuando viniesen los musulmanes encontrar el imperio allí debilitado y finalmente estos que maldecían al imperio griego cristiano de pagano se encontraron bajo el imperio islámico, y fueron conservando unos núcleos la fe que todavía están en una auténtica situación fosilizada. Les esterilizó a la larga la iglesia ortodoxa con Calcedonia y todo, evangelizó al mundo eslavo. ¿Me explico? Evangelizó al mundo eslavo antes de la separación con San Cirilo y Metodio. O sea, la iglesia es la iglesia, y si uno se va fuera de la iglesia, aunque tenga razón en 20 cosas de detalle, aprobaron esto que estaba muy mal, hubiesen tenido que condenar aquel libro y no lo condenaron. El Papa felicitó a un señor que había dicho muchos disparates. Eso puede pasar cualquier momento. El que se va, se estrella. ¿Me explico? Yo les voy a decir una cosa porque quisieran no hacerles que estas complejidades de la historia les hiciese bien saber que las cosas son así. A mí cuando algún amigo mío, integrista, escandalizado por las muchísimas cosas horrendas que están ocurriendo en la iglesia de hoy, me dice, tú no te vas con Lefebvre. Digo, no, ni siquiera tengo la tentación. Algunas veces he tenido la tentación de hacerme copto. ¿Me explico, Esta es una broma que quiere decir que Calcedonia fue mucho peor que el Concilio Vaticano II. ¿Y qué es lo que tiene de malo el Concilio Vaticano II? Pues mire, casi todo lo que se ha dicho en torno de él, y lo muchísimo que no se ha dicho, que hace 25 años de este concilio, y el otro día yo le decía a un señor, usted sabe que San José es el patrón del Concilio Vaticano II, y un religioso no lo había oído decir nunca. Y nunca se dice, y se ha estado 25 años, que no lo ha dicho nadie. Podrían haberlo dicho 50 veces. Cada vez que hablan del Concilio Vaticano II podían decirlo. Cada fiesta de San José podían decirlo. Y no lo dijo. Ni Pablo VI, ni Juan Pablo I, ni Juan Pablo II. Yo no sé si hacen mal o bien de no decirlo. Si me lo preguntase a mí el Papa, le diría, creo que hace usted muy mal de no recordar siempre que San José es el patrono del Concilio Vaticano II. Porque de otra manera iría a la Iglesia si esto se supiese. No sé si me explico. Que no haya una cita de la encíclica Pascendi en documentos como la de Dei Verbum me parece una verdadera catástrofe. Pero el silencio no obliga a nadie. La encíclica Pascendi tiene una autoridad doctrinal superior a todos los documentos del Concilio Vaticano II por la naturaleza del tema y el tono del lenguaje pontificio. ¿Me explico? ¿Me explico? Esto me parece para mí absolutamente claro. Y como que lo enseñado dogmáticamente no se deroga nunca, la Pascendi nadie la borrará ni con 3 siglos de silencio avergonzado de lo carca que era el ultratomista y ultra antimodernista Pío X. Que es lo que piensan muchos clérigos. Cuando ustedes les hablen contra Pío X, no hagan caso. Es santo y es papa. Y la encíclica Pascendi tiene más autoridad doctrinal que todos los documentos del Concilio Vaticano II por la naturaleza del tema y la manera de decirlo. porque Concilio Vaticano II son declaraciones de magisterio ordinario que no tienen el carácter de definiciones y de precisiones, dirimiendo cuestiones. En cambio, la Pascendi es un palo fenomenal a todas las desviaciones que en nombre de la filosofía moderna, agnóstica sobre lo divino, fenomenista, en nombre de la filosofía religiosa de Schleiermacher, tomada del kantismo, habían contaminado primero la teología luterana y después la teología católica. Y la Pascendi cierra todos los caminos que no sean los de la fe. ¿Me explico? Por tanto, Calcedonia es válido. El que no se quisiese hablar de los 12 anatematismos es una grave tragedia. El que se estableciese a Teodoreto de Ciro y vos de Edesa sin decir una palabra de aviso contra su anticirilianismo no católico también es una tragedia. Explica el escándalo de los egipcios y sirios. No obstante que los egipcios y sirios se fuesen desde la comunión de Roma y además el nestoriano al Papa, les probó mal a la larga, siendo así que en aquel momento los que se fueron eran la gente más devota de María, la gente más ferviente y en aquel momento de una fecundidad espiritual muy superior a las iglesias calcedonitas de aquellas tierras, porque muchos fueron calcedonitas por docilidad al imperio. Y por eso los ortodoxos en estos países se les llama melquitas, que quiere decir partidarios del emperador. Todavía se habla del rito griego melquita, o que sea melquita, quiere decir partidario del emperador. El mote que les pusieron nosotros. Estos piensan así para satisfacer al Basileus de Constantinopla. Y en muchos casos debía ser así. Y ahora vamos a ver qué pasó. Cae el emperador y al cabo de un tiempo viene un egipcio sube al trono, Basiliscos, deroga la fe de Calcedonia, proclama de nuevo Nicea, Constantinopla, Éfeso, establece como la obligatoriedad como de fe de los 12 anatematismos, esto está en Cristiandán, la página 87, y junto con las novedades que se realizaron en Calcedonia contra el divino símbolo, decreta que ha de ser anatematizada de la herejía de Dios. O sea, este dicto lo firmaron 500 obispos, muchos de los cuales habían primero firmado en el latrocinio efesino contra Flaviano, después firmaron contra Dioscoro en Calcedonia y después firmaron contra Calcedonia cuando el emperador era egipcio y iba a favor de Alejandría y contra Antioquía. Tragedia. Entonces, hubiese arrastrado la hostilidad a Calcedonia y al pontificado ya a la totalidad del Oriente, incluso el bizantino, no solo el sirio, el egipcio. El patriarca de Constantinopla, Casio, tipo muy curioso, adoptó una vía media. Dijo: si yo condeno a Calcedonia, doy la razón a Alejandría, y entonces Constantinopla no triunfa. Si convencido de la definición de Calcedonia, lo acepto, sin más, Egipto no me hace caso. Constantinopla no puede dominar Egipto ni Siria. Y además, doy la razón al Papa León, en cuyo caso triunfa Roma, Constantinopla queda humillada porque nadie le hace caso en Oriente y Constantinopla se va con Roma. Y él se inventó una manera de no dar la razón a Roma y encauzar todo el resentimiento egipcio-siríaco contra el pontificado y Calcedonia, haciéndose el líder de aquel resentimiento. Pero sin caer en un monofisismo total y de alguna manera aceptando Calcedonia, pero un poquito menos, ¿verdad?, para que el árbitro entre el occidente y el oriente, el occidente calcedonita y el oriente anticalcedonita, fuese Constantinopla. Es todo un invento, que trataba de llevar contra el pontificado romano el odio de los que de los egipcios que tenían contra Constantinopla porque les había humillado, ¿me explico? Y entonces hizo un sistema que se llamó el enoticón, es decir, una cosa para unir. Cuando yo hablas de una cosa para unir, procuren que no se divida todo, ¿eh? Porque esto, las cosas, palabras humanas son así. El enoticón no unió a los anticalcedonitas con los calcedonitas en Egipto, Sirio, Constantinopla. Dividió Constantinopla de Roma, y es una de las razones también del cisma de Oriente. Este texto de unificación es del año 482, y por inspiración del patriarca de Constantinopla, Casio, este tío hipócrita y astuto, lo promulgó el emperador Zenón. Queremos que sepáis que ni nos, ni estas iglesias de todo el mundo, no hemos tenido, tenemos, ni tendremos otro símbolo, enseñanza, definición de fe, excepto el símbolo de los 318 santos padres, Nicea, confirmado por los 150 santos padres, Constantinopla 381. Si alguno tiene otra fe, juzgamos que es hostil. Por este solo símbolo, como ya se ha dicho, confiamos que nuestro poder quede guardado, poder del emperador, porque esto es un decreto imperial. También todos los pueblos que reciben el saludable bautismo son bautizados por este símbolo. Los santos padres que se reunieron en Éfeso y que depusieron al impío Nestorio lo han seguido. A este Nestorio, junto con Eutiques es el hereje monofisita, auténticamente hereje, como que los monofisitas también le condenaban, tal como suena. Y Dioscoro no era eutiquiano, porque en Calcedonia algún ciriliano dijo, a Dioscoro lo hemos condenado porque es como al Papa y por sus actitudes cismáticas, pero no porque tuviese una doctrina sobre Cristo falsa. Nadie le discutió porque era así. Anatematizamos a Nestorio junto con Eutiques. Aceptamos los 12 anatematismos que dio Octo Cirilo de santa memoria, en otro tiempo arzobispo de la Santa y Católica Iglesia de Alejandría. Entonces, una fórmula perfectamente ortodoxa, fíjense ustedes, confesamos al Hijo unigénito de Dios, Dios verdaderamente hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo, consustancial al Padre según la divinidad y consustancial a nosotros en lo humano, que descendió y se encarnó por el Espíritu Santo de María Virgen y Madre de Dios, que es uno y no dos, que tiene dos naturalezas, pero no son dos Cristos, recuerden que es uno, el Concilio de Calcedonia lo dice 11 veces. Decimos que son propios de uno solo los milagros y los sufrimientos que sufrió en la carne, los sufrimientos los soporta en su naturaleza humana. No aceptamos a los que dividen o a los que confunden contra la herejía eutiquiana. Tampoco a los que afirman que su cuerpo es imaginario, docetas. Aquella verdaderamente y libre de todo pecado encarnación de Cristo, de María, Madre de Dios, no añadió otro hijo, que era el Hijo de Dios que nacía de María. La Trinidad permaneció Trinidad, aunque uno de la Trinidad, verdaderamente Dios, Verbo, se haya encarnado. Así pues, sabiendo que ni las santas iglesias ortodoxas de todas las partes del imperio, ni los obispos amantísimos de Dios que las gobiernan, ni nuestra realeza, nuestro poder, han sostenido, sostienen otro símbolo o definición de fe, excepto ya la citada, nos unimos a todos ellos sin ninguna vacilación, queriendo unificar la iglesia entera, fíjense ustedes. Escribimos esto no innovando la fe, sino satisfaciéndoos. Y a cualquiera que crea o haya creído de otra manera, ahora o en alguna vez, ya sea en Calcedonia o en cualquier otro concilio, ya anatematizamos. Dicen que si en Calcedonia alguno no pensaba así, lo anatematizan. Porque no queda claro si se refiere a cosas personales o si se refiere al concilio entero. Deja abierta la cuestión de si Calcedonia es nestoriana o no es nestoriana. Lo que pasó es que los anticalcedonitas, que fueron después los coptos y los jacobitas de Siria y los armenios, no se satisficieron con esto, porque querían que el decreto dijese que Calcedonia era un concilio herético, nestoriano, que San León, el Papa, era nestoriano. Y Roma no podía aceptar eso, porque el Papa había confirmado el concilio de Calcedonia y no podía dar por bueno que se considerase una opinión católica suponer que el Papa León era hereje y que el concilio de Calcedonia era herético. De modo que chocó con Occidente y con Oriente y no sirvió para nada más que para dividir durante 35 años la Iglesia de Constantinopla de la de Roma. Este es el primer cisma constantinopolitano. Ya expliqué que en Antioquía había habido un cisma que duró desde 362 a 392, cisma iniciado por aquella dualidad de obispos, enemigos o amigos de Atanasio, que quiso arreglar San Gregorio Nacianceno, salió con las manos a la cabeza, dimitió y se le aceptaron la dimisión y lo mandaron a paseo. San Gregorio Nacianceno, que hablaba un lenguaje profético y decía, quería trabajar él por Cristo para que no se separase el Oriente y el Occidente, así, literalmente. Se veía venir lo que pasaría después. Y después fue el cisma antioqueno. Pero aquí tenemos un cisma que se suele llamar acaciano, porque fue promovido un patriarca acacio, y que no se arregla hasta el año 518, 519, y comienza el 484. Son 35 años de separación de Constantinopla y Roma. No sirvió para nada esta tendencia de Constantinopla, no reconcilió con Constantinopla a los enemigos de Calcedonia. La Santa Sede no podía aceptar este juego y por fin Oriente volvió a aceptar la primacía del Papa en la profesión de fe ordenada por el Papa Ormidas, que fue firmada por casi todo el episcopado de patriarcado constantinopolitano, Macedonia, Iliria, Tracia, Asia Menor, etc. Aquí se habla claramente de la autoridad doctrinal infalible del Papa, se condena a todos los enemigos de Calcedonia, después de condenar también al hereje Nestorio y ratificar el concilio de Éfeso. Se aceptan las cartas del Papa León, está en Cristo en la página 88, y se ratifica la obligación de aceptar el concilio de Calcedonia. Esta profesión de fe, que comienza citando, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y dice que en la sede apostólica se conservó siempre sin mancha la religión católica. Este texto fue citado en el Vaticano I, porque lo firmaron todos los obispos de Oriente, como una prueba de la creencia tradicional en el magisterio infalible de la sede apostólica. Es uno de los textos más ilustres en esa línea. Y con esto se unió Constantinopla con Roma. Y entonces los que después serían la iglesia nestoriana ya se sentían en comunión con Constantinopla y con Roma. Y polemizaban con los monofisitas anticalcedonitas diciendo que ellos, los nestorianos, pensaban como los papas de Roma, como la iglesia de Constantinopla. La cosa era grave, era complicada. Un incidente. En Constantinopla surgió una querella entre dos monjes, dos grupos de monjes. Unos que les llamaban los escitas. Escitas, los griegos llamaban escitas a todos los que estaban por allí, el este por allí. No eran escitas. Quién sabe si eran, pues, dacios latinizados, porque estaban donde está ahora Rumania, ¿sabe? Por allí al sur del Danubio. Venían de allí. Estos monjes escitas aceptaban Calcedonia. pero eran muy fervientemente cirilianos. Les parecía muy bien San León y les parecía muy bien San Cirilo. Y les parecía muy mal que los que decían seguir a San León y a Calcedonia no pudiesen hablar nunca de San Cirilo más que callando, deteniendo, hablando mal de San Cirilo. O que los que hablaban bien de San Cirilo dijesen que Calcedonia y San León eran herejes. Esto les parecía muy mal a los monjes escitas. Y pedían, se dirigieron al Papa, que de momento no les quiso contestar nada, los despidió, diríamos, más bien de mala manera, diciendo que no enredasen la cosa, que ya era todo demasiado difícil. Estas actitudes no son infalibles tampoco. Pedían que se reconociese que era legítimo y católico hablar como hablaban los armenios y los sirios monofisitas. El que murió en la cruz por nosotros es uno de la Santa Trinidad. ¿Me explico? Decía que esto tenía que decirse así, que nuestro Redentor muerto en la cruz es el Hijo de Dios. Y en Constantinopla había otros monjes muy austeros que hacían una especie de adoración perpetua, de modo que no dormían, porque cuando dormían unos los otros estaban velando, se llamaban cemetas, cementerios, el sitio de dormir, cementerio quiere decir dormitorio. Acemetas son los no durmientes. Estos monjes no durmientes eran muy calcedonitas y fueron en los años del cisma acaciano los únicos defensores del papado en Oriente Bizantino, los únicos defensores del papado. Y estos únicos defensores del papado se enfadaron tanto con los monjes escitas, a los que veían como monofisitas y enemigos de Calcedonia, porque querían hacer decir que uno de la Trinidad ha muerto por nosotros, y esto lo decían los armenios y sirios, que los acemetas decían que no había que decir que el que moría en la cruz era uno de la Trinidad, y que no estaba claro que hubiese que decir que María era madre de Dios, porque las cosas van juntas, ¿no? Porque el que muere es el que nace. Si el que ha nacido de María es el Hijo de Dios y María es Madre de Dios, el que muere en la cruz, como se ve en el credo, es el mismo que nace de María. Y por contradecir a una cosa, que porque la decían los monofisitas, que no eran herejes sino cismáticos, pensaban algunos católicos que valía más decirlo también los católicos unidos a Roma, y así los otros no tendrían pretexto de que les dijesen cismáticos. Y entonces los otros lo veían como una concesión, diríamos hoy, ecuménica e inadecuada, ¿no? Y para contradecir a los escitas, los acemetas estaban ya discutiendo la fórmula Madre de Dios, definida en Éfeso y ratificada en Calcedonia, mal que les pesase a los que hubiesen querido que en Calcedonia de eso no se hablara tampoco, como no se habló de los grandes. Y esto duró una serie de años. Estaban ya discutiendo la fórmula Madre de Dios, definida en Éfeso y ratificada en Calcedonia, mal que les pesase a los que hubiesen querido que en Calcedonia de eso no se hablara tampoco, como no se habló de los grandes matices. Y esto duró una serie de años, hasta que por fin el emperador Justiniano, que en esto fue muy astuto, envió una consulta al Papa Juan II que preguntaba si se podía decir ortodoxamente que uno de la Trinidad ha muerto por nosotros, si se podía decir ortodoxamente que María era Madre de Dios y otra cosa del mismo tipo que en este momento no me acuerdo. Esto está en Denzinger, Papa Juan II. La otra pregunta era un poco de adorno y para facilitar las cosas. Tres cuestiones. Si es legítimo decir que uno de eternidad se... Ah, sí. que Dios padeció en la carne. Y si se puede decir que María es madre de Dios. Y entonces el Papa Juan II contestó al emperador y al Senado de Constantinopla una carta que define que las tres expresiones son correctas, válidas, que deben ser consideradas conformes al concilio de Éfeso y Calcedonia y expresión de la fe católica. Y con eso, diríamos, triunfaron los escitas. Y los acemetas se enfadaron tanto que el Papa tuvo que amenazarles con el excomulgarles si no aceptaban ellos como lenguaje católico aquello que habían estado ellos combatiendo. Y se aceptó, y quedaron una minoría de acemetas excomulgados por un tiempo. Esto después no tuvo mayor importancia, pero fueron, diríamos, unos que creyeron ser muy ortodoxos y muy calcedonitas, negando fórmulas que son de lenguaje cristiano más elemental. Más elemental. Para que vean una cosa, yo soy muy devoto de San Ignacio, y San Ignacio es el santo que tiene fama de haber sido tan el lenguaje preciso de la fe católica. En los ejercicios de San Ignacio, la primera vez, que no sean las anotaciones primeras, que en los textos de ejercicios aparece Cristo, es un coloquio de la meditación de los pecados que dice: contemplar delante de sí a Cristo puesto en la cruz. Considerar que de creador ha venido a hacerse hombre, de vida eterna a muerte temporal y así a morir por mis pecados. Esto es la fórmula de los monjes escitas. Esta es la fórmula que en unos momentos dados parecía monofisita y anticalcedonita, y como ven ustedes, el lenguaje cristiano más obligado, ¿verdad? En un momento dado las cosas parecen complicarse, y si uno se mantiene fiel a lo ya definido, y siempre va bien, siempre va bien. Los escitas iban bien, los acemetas se equivocaron. El Papa dio la razón definitivamente a los que la tenían. Pero los monofisitas, armenios y sirios y jacobitas no se convirtieron. Y con eso se hizo necesario un concilio quinto, que es muy largo y que no podré detallar, que tienen ustedes en el Magisterio de la Iglesia en castellano, en Denzinger, ¿no lo copiaste? Sí, sí. ¿Tienes en castellano el texto? Sí. Y que les recomiendo atentamente su lectura. Yo voy a explicarles qué es este quinto concilio. Este quinto concilio lo impuso Justiniano, una vez más. El Papa Vigilio no quería, porque tenía miedo de pasar por claudicante y parecer que favorecía a los enemigos de Calcedonia. Pero después, los obispos reunidos, el Papa les había dicho, haced lo que queráis, pues ya lo veremos. Hicieron una serie de anatematismos titulados contra los tres capítulos, y al cabo de unos meses el Papa lo confirmó, no solo Vigilio sino los papas sucesivos, a despecho de sectores occidentales que no querían saber nada con el quinto concilio. La Italia del norte se separó de Roma, Milán, Venecia fueron cismáticas contra el pontificado, porque el pontificado aceptaba este concilio quinto. El concilio quinto es decir, Calcedonia vale, es falso que Calcedonia contradiga a Éfeso. Éfeso vale, es falso que después de Calcedonia haya quedado ya superado o arrinconado. Vale Éfeso tal como fue, y vale Calcedonia tal como fue, que tal como fue no es contra Éfeso. Y entonces una serie de anatemas doctrinales muy completos, que para entender toda la terminología hay que meterse en toda la polémica, yo leeré alguno y aclararé un poco, y unos anatemas contra los escritos de dos señores que en Calcedonia triunfaron y que no fueron juzgados en lo doctrinal, sino solo en lo disciplinar y repuestos en las diócesis. Ibas de Desa y Teodoreto de Ciro. Los anatemas van dando palos a diestro y siniestro. Condenan a todas las formas de monofisismo, condenan a todas las formas de exageración separatista de la terminología de oficita, de modo que quede desdibujada la unidad. Afirman que uno de la Trinidad es el que muere en su naturaleza humana. Afirman que María es madre de Dios. Afirman la unidad de hipóstasis y de persona. Afirman la dualidad inconfusa e inseparada de las naturalezas. Y van poniendo en guardia. Y si alguno entiende esto así, se equivoca, interpreta mal Calcedonia. Si alguno al llamar a la Santa Gloriosa Virgen María, Madre de Dios, lo dice en un sentido figurado y no propio, o por una relación, como si lo que hubiera nacido de ella fuese un puro hombre, y no se hubiera encarnado de ella el Dios Verbo, sino que se refiriera, según ellos, el nacimiento del hombre a Dios Verbo, por habitar el Verbo en el hombre nacido. Y si alguno calumnia al Concilio de Calcedonia, como si en este sentido impío que había inventado Teodoro de Moxuesta hubiera llamado a la Virgen María Madre de Dios, o si alguno la llama Madre de un hombre o Madre de Cristo, como si Cristo no fuera Dios, y no la confiesa propiamente y según verdad Madre de Dios, porque Dios Verbo nacido del Padre antes de los siglos se encarnó de ella en los últimos días, y así la confesó piadosamente Madre de Dios el Santo Concilio de Calcedonia, insiste, tres veces en que Calcedonia se ha de entender como Éfeso y no contra, sea anatema. Y va matizando, si alguno dice dos naturalezas y quiere decir tal cosa, si los monofisitas quieren decir una naturaleza en sentido de unidad de hipóstasis o persona, pero si al decirlo confunden las naturalezas y niegan la integridad de la naturaleza humana, son herejes, va condenando a los eutiquianos, condena toda la doctrina de Teodoro de Moxuesta, que es el verdadero padre del nestorianismo. Aquí viene la fórmula de los escitas. Si alguno no confiesa que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en la carne y es Dios verdadero y Señor de la gloria y uno de la Santa Trinidad, sea anatema. Si alguno defiende al impío Teodoro de Mopsuesta, que dijo que uno es el Dios Verbo y otro Cristo, el cual sufrió las molestias de las pasiones del alma y de los deseos de la carne, es la película actual, ¿verdad? La película de ahora, que poco a poco se fue apartando de lo malo y se mejoró por el progreso de sus obras y por su conducta llegó a hacerse irreprochable, y que siendo puro hombre fue bautizado en el Jordán y por el bautismo recibió la gracia del Espíritu Santo y se hizo digno de la filiación divina, lo cual a veces me parece haber oído en alguna homilía a mí, en alguna misa, y que a semejanza de su imagen, a lo mejor el que lo dice no sabe lo que dice, ¿verdad?, pero se ha inspirado en algún teólogo que, si no sabe lo que dice, es un ignorante, y si lo sabe, tendría que irse de la cátedra de teología, porque no tiene derecho a enseñar esto. Y que a semejanza de la imagen de un emperador es adorado como efigie de Dios Verbo, y que después de la resurrección se convirtió en inmutable en sus pensamientos y absolutamente impecable. Entonces hasta estos creían en la resurrección. Ahora los que ven Cristo como puro hombre dicen que la resurrección es un mito, cual también se permite. Estamos peor que entonces, bastante peor. En lo que estamos mal, estamos peor que entonces. Y dijo además el mismo impío Teodoro que la unión de Dios Verbo con Cristo fue como la que habla el apóstol entre el hombre y la mujer. Serán dos en una sola carne, o sea que son dos personas muy unidas, como unos esposos fieles. Y aparte otras incontables blasfemias se atrevió a decir que después de la resurrección cuando el Señor sopló sobre sus discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, no les dio Cristo, que era un hombre, el Espíritu Santo, porque no podía aceptar Teodoro que el aliento de Dios hombre fuese símbolo del Espíritu Santo que procede del Hijo juntamente con el Padre y lo da. De modo que alentando, os doy mi Espíritu, Espíritu del Hijo, Espíritu de Jesús, rechazaba eso. Y que las palabras de Tomás, Señor mío y Dios mío, no se decían acerca de Cristo, sino que glorificaba a Dios por el milagro de la resurrección, pero no que llamase Dios Jesús. Y en el comentario que Teodoro compuso sobre los hechos de los apóstoles, compara a Cristo con Platón, Manes, Epicuro y Marción, dice que sí, como cada uno de ellos, por haber dado un dogma, hicieron que sus discípulos se llamaran platónicos, maniqueos, epicúreos y marcionitas, del mismo modo, por haber Cristo hallado su dogma, nos llamamos del cristianos. Los que hablaban así, las herejías siempre son las mismas, ¿eh? Desde el ebionismo a la teología de la liberación, que niega la virginidad de María y la Trinidad y la resurrección de Cristo, la esta lo que la niega, ¿no? La desviada. Hay una corriente continua, ¿eh? Y desde esto al racionalismo bíblico protestante y al modernismo católico hay una línea continua, con cambios de lenguaje que más bien indican una gradación. Ahora ya no se habla tanto de Cristo, se habla de Jesús, ¿eh? Entonces, como que le llamaban el Cristo, somos cristianos, dentro de un poco nos llamaremos jesucianos, ¿eh? ¿Me explico, eh? Como quien dice tomista o kantianos, jesucianos, ¿eh? Jesús de Nazaret. Y los que aceptan y vindican y dicen que lo que les puso es ortodoxo y escriben en su favor, sean anatemas. Aquí este anatema muy largo y completo condena al verdadero autor de la herejía nestoriana, en donde se ve que Nestorio tenía, era heredero de la concepción de un Mesías, autojustificado por sus obras, exaltado ante Dios por su justicia, una justicia que en definitiva viene del hombre porque es un hombre, es el hombre estupendo, es modelo, maestro, ejemplar, de la manera como el hombre, por su propia justicia, puede merecer que Dios le tome como padre, ¿verdad? ¿Me explico? Esto no tiene nada que ver con el mensaje evangélico. Contra esto estuvo San Pablo toda su vida batallando, No hay encarnación, no hay descenso misericordioso de Dios. El Hijo del Hombre no está en el cielo, no es el que ascenderá porque descendió misericordiosamente para buscarnos a nosotros y después llevarnos con él. Nosotros subimos porque él bajó primero y nos tomó con su gracia para arriba, ¿eh? Esto está en San Juan, esto está en San Pablo, esto es el Evangelio. El que tiene una visión antropocéntrica, ascendente, autónoma de lo humano frente a Dios y apoya la salvación y la justicia de todo orden social o lo que sea en los esfuerzos humanos y no en la redención de Cristo que nos libra del pecado, no es cristiano, ni en el siglo I ni en el XX. Con cualquier hipótesis con que plantee las cuestiones, en un plano de lucha económica, en un plano de ascética autosalvadora, los pelagianos eran unos monjes muy austeros, virtuosísimos, cargados de ayunos y cilicios, y estaban tan convencidos de la importancia del esfuerzo de la virtud que dijeron que el hombre se santifica por su voluntad perseverante, que la gracia le viene a ayudar. Y se decapitó completamente la... ¿Me explico? O sea que si hay mucha gente honesta y sincera en esos anhelos de autosalvación humana, piensen que Pelagio, si hubiese tenido la verdadera fe, hubiera podido ser un hombre canonizable como los padres del desierto más heroicos. No sabemos si tenía orgullo oculto, por dónde le salió aquello. Orgullo, ciertamente, su teología es orgullosísima. Pero Pelagio era un monje, muy austero. Después vienen los textos contra Teodoreto de Cino. Y estos textos, como nota Bartolomé María Schiberta, teólogo eminente, a partir de estos textos y de la confirmación del Papa Gregorio Magno del Quinto Concilio, que venera como los santos evangelios, nadie, y que le confirma por haber condenado todo lo que se enseñó contra San Cirilo, que predicó la recta fe de los cristianos, hay que decir que los anatematismos de San Cirilo son expresión del dogma católico. Si alguno defiende los escritos de Teodoreto de Ciro contra la verdadera fe y contra el primero y santo concilio de Éfeso y contra San Cirilo y sus 12 anatematismos y todo lo que escribió en defensa de los impíos Teodoro y Nestorio y de los que piensan como Teodoro y Nestorio, y en aquellos escritos llama Teodoreto impíos a los maestros de la Iglesia que admiten la unión de Dios, Verbo según hipóstasis, y no anatematiza dichos escritos, y a los que han escrito contra la fe recta o contra San Cirilo y sus 12 anatematismos, sea anatema, y contra Ibas de Edesa en el Eufrates, en la Siria oriental, desde donde se expansionaría el nestorianismo por Persia y por Tíbet y China. Si alguno defiende la carta que se dice que escribió Ibas al persa Mares, en la que se niega que Dios Verbo encarnado de la Madre de Dios y siempre Virgen María se hiciera hombre, y dice que de ella nació un puro hombre, al que llama templo, de suerte que uno es Dios Verbo y otro el hombre, y a San Cirilo, que predicó la recta fe de los cristianos, se le tacha de hereje y de haber escrito como escribió el impío Apolinar, el que negaba la humanidad de Cristo. Y se censura en dicha carta al santo concilio de Éfeso, como si hubiese depuesto injustamente a Nestorio, sin examen. Y la misma impía carta llama a los 12 anatematismos, 12 capítulos de San Cirilo, impíos y contrarios a la recta fe, y vindica a Teodoro y a Nestorio y a sus doctrinas impíos y escritos. Si alguno defiende dicha carta y no la anatematiza, etcétera, etcétera, y si alguno se atreve a vindicarla en nombre del santo concilio de Calcedonia, que no aprobó la carta, sino que restableció a Ibas en el obispado, juicio singular, disciplinar, no juicio dogmático sobre este escrito, este tal sea anatema. Y este es lo que me interesaba notar más, supuesta la limitación de tiempo, de este espléndido quinto concilio. Ahora no es de moda, porque deja con la palabra en la boca a los que siguen hablando contra San Cirilo hoy, como habló Teodoreto de Cira, o como había hablado Juan de Antioquía antes de reconciliarse con San Cirilo de Alejandría. Juan de Antioquía, el 431, excomulgó al frente de 30 obispos a San Cirilo por hereje apolinarista. El 433 le reconoció por ortodoxo. Pero ahora se habla como los antioquenos, anticirilianos, como Teodoreto de Ciro, como Teodoro de Monsuesta, o peor. Y a San Cirilo se le tiene de nuevo, una vez más, puesto en la picota. Pero San Cirilo de Alejandría, que durante 100 años no fue citado por ningún papa en su escrito de los 12 anatematismos, citaban las otras cartas menos tajantes, la primera y la tercera, pero no la segunda, perdón, la segunda y la dirigida a Juan de Antioquía, la cuarta, pero no la tercera. Hay 4 cartas antinestorianas, citaban la segunda, la cuarta, y no citaban la tercera, que tiene los anatematismos. Aquel texto del Papa Juan II que aprueba que el Dios Verbo padeció en su carne, que uno de la Trinidad murió en la cruz y que María es Madre de Dios, fórmula de los escitas y fórmula de Éfeso, cita para autorizar su doctrina la carta de San Cirilo con los 12 anatematismos expresamente. Hacía 100 años que no se cita. El decreto del Papa Gelasio no cita esta carta. Hay muchos documentos referentes a temas de encarnación. Había habido otro tema del cisma casiano, no se cita nunca. La reconciliación con el cisma casiano no plantea el problema. Solo al aprobar la fórmula de las citas se vuelve a citar los 12 anatematismos. Después de muchos problemas, la Santa Sede, diríamos, tuvo que aprobar el quinto concilio. Y como que fue un concilio muy dramático, todos lo fueron, pero los que no se escandalizan de que en Calcedonia fuese un concilio que se hizo porque quisieron los emperadores y no lo quería San León, en cambio aquí sí que se escandalizan porque el concilio cerró las puertas a los enemigos del concilio de Éfeso. Pero el Papa Gregorio Magno, en 591, decía: venero, como los cuatro libros del Santo Evangelio, los cuatro concilios, Niceno, Constantinopolitano, Efesino y Calcedonense. Os apruebo con toda devoción, con integérrima aprobación. Esto está dicho porque los de Venecia y Milán, como que aceptaba el quinto concilio, decían que había abandonado Calcedonia. Este preámbulo tan elocuente es para decir: yo soy calcedonita. Tiene que explicar el Papa a los obispos del norte de Italia que él es fiel a Calcedonia. El quinto concilio también lo venero igual, como los cuatro, en el cual la carta de Ivas es reprobada como llena de error. A Teodoro, que separa en dos subsistencias la persona del Dios mediador y de los hombres, es convencido de haber caído en la pérfida impiedad. Y los escritos de Teodoreto, por los que la fe del bienaventurado Cirilo es reprendida, la fe del bienaventurado Cirilo, los 12 anatematismos, la fe del bienaventurado Cirilo, que el concilio dice: la recta fe de los cristianos la predicó, la fe, no la opinión de San Cirilo, la fe católica. Esta es la fe católica, que el Papa dice la fe del bienaventurado Cirilo. Son refutados como proferidos por osada locura, con la osadía de la locura, etc. Esta es la confirmación 591 del Papa Gregorio Magno. No hay nada que hacer con el quinto concilio. El que no le guste, que tenga paciencia. Está en la Iglesia como un acto de magisterio solemne, infalible, ecuménico, por confirmación reiterada de la Santa Sede Apostólica, impuesta a los que no la querían aceptar. Y en este, después de este concilio, una vez más, ya lo estaba en la confirmación de Éfeso por los legados de Celestino I, y San Celestino I, y por el propio San Celestino I, pero desde aquí, entonces, nadie puede dudar en serio, diciendo que no está claro, que la Iglesia defiende los 12 anatematismos de San Cirilo como expresión de la fe, de la fe. La fe de San Cirilo es la fe de los cristianos. No les extrañe. La Iglesia puede hacer esto. No porque Cirilo sea San Juan, evangelista o apóstol, sino porque la Iglesia tiene conciencia y en su jerarquía lo puede decretar infaliblemente, situación de hecho dogmático, que San Cirilo enseñó la recta doctrina de la encarnación, como San Agustín enseñó la recta doctrina de la gracia, y San Atanasio la recta doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Bien, gracias. Así, he hecho un ejercicio de rapidez y de omisión de temas. Los anatemas del quinto concilio son muy preciosos, se puede dar todo un curso de teología sobre la encarnación, analizándolos, y de historia de la patrística. Pero ahora iremos al sexto y al séptimo, y entonces hablaremos de San José, patrón del Concilio Vaticano II, por decirlo así, protector de la Iglesia Universal, ¿verdad? Y a ver si San José arregla las cuestiones del futuro. Y si hace 25 años que no se dice que San José es patrono del Concilio Vaticano II, no se dice una cosa que es verdad. Pero como que durante el Concilio Vaticano II, en el año inmediatamente anterior, Juan 23 lo dijo 100 veces, y está documentado en un estudio de una revista canadiense, es así. Es así. Y algún día se dirá. Y cuando se dirá la verdad. Y si no se dice, no se dice nada. El silencio no quiere decir nada. No quiere decir nada. Si se me ha olvidado, pues paciencia. A mí no se me olvida. Y tengo la seguridad de que no es ningún mal recordar que San José es patrono del Concilio Vaticano II. Yo tengo la convicción de que si se hubiese dicho unas cuantas veces cada año, San José nos hubiese protegido. No se hubiese podido hacer la imagen de que el concilio había cancelado la piedad barroca y toda la espiritualidad de los siglos posttridentinos. Y se vería más el Concilio Vaticano II como se tenía que ver Calcedonia, como un concilio de la Iglesia Católica, que por lo tanto reafirma por todos los anteriores y no destruye ninguno. Está claro, ¿verdad? Solo en las cosas disciplinares un concilio o un papa puede suprimir una cosa dispuesta disciplinarmente contingente. Puede decir la liturgia en latín o en lengua vernácula. Puede decir el canon romano o cuatro plegarias eucarísticas. ¿Me explico? Puede. En la enseñanza católica la Iglesia siempre avanza y no la hacen retroceder ni los silencios, que no es la primera vez que se dan en la Iglesia. 100 años de no citar los anatematismos. Esto podrían citarlo ahora los enemigos de San Cirilo diciendo, ¿ves cómo al Papa Gelasio o al Papa Tal o al Papa Ornidas no le gustaban los anatematismos? No consta, no hay ningún escrito que diga, no me gustan esos anatematismos, me suenan apolinaristas. Esto lo dicen los que fueron condenados en el quinto concilio. Ningún papa lo dijo, que a lo mejor estaban impresionados si se lo creían. No consta, esto quiere decir que como personas privadas se equivocaban. Desde la cátedra apostólica nunca se ha dicho nada mal de San Cirilo. Aunque ciertamente tardó unos siglos en ser declarado doctor de la Iglesia. Pero nunca es tarde cuando llega. León XIII le proclamó doctor de la Iglesia a San Cirilo. Y ahí está la cosa, y eso ya no tiene remedio tampoco. ¿Me explico, no? Bien, muchas gracias.